Esa usa tanga, no usa culote, porque esa tiene el culo grandote. Esa usa tanga, tanga chiquitanga, toda la noche se va tu pachanga. Esa usa tanga, tanga chiquitanga, y toda la noche se va de pachanga. Se va de pachanga.